tristes viviendo mi vida loca. Manzano, sé que me quieres igual que yo. Cruzando voy por el puente que es del Estero, y en tu bello río claro me fui a bañar. En mi manzano querido, dijo el corillo, el Nacional como siempre sale a ganar. Son tantas las copas, hijo, que se han traído, no hacen más falta vasos para brindar. Ay, de mí, ¿a dónde está el beso que me esperaba junto al camino? Ay, ¿dónde andará? Ay, de mí, corazón, son tantas las cosas lindas que yo he vivido. Ay, en mi manzana. Manzano querido, dijo el corillo, el Nacional como siempre sale a ganar. Son tantas las copas, hijo, que se han traído, que no hacen más falta vasos para brindar. Ay, ¿a dónde está el beso que me esperaba junto al camino? Ahí, ¿dónde andará? Ahí, de mí, cosas lindas que yo he vivido. Ay.